Bueno, vamos a terminar este primer pase. Vamos a hacer un pequeño descansito con un tema que se llama Milestones de Miles Davis. Hacemos un descansito pequeño y luego volvemos un poquito. Empezaba uno en trompeta, luego el otro en la trompeta. Hacemos un descansito y volvemos enseguida, ¿vale? ¿Os parece?